Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 29 de abril próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de la capital. La agrupación interpretará obras de compositores clásicos europeos, norteamericanos, latinoamericanos, junto a piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo tiene 26 años de trayectoria artística y se ha presentado en varias zonas del país. Internacionales. Caracas, el octavo aniversario de la misión Cultura Corazón Adentro, entidad creada por el Ministerio de Cultura venezolano, se celebra hoy durante todo el día en Caracas. Las presentaciones danzarias musicales corren a cargo de agrupaciones que lograron afianzarse en el mundo cultural de ese país gracias a esta misión, integradas mayoritariamente por clases sociales desfavorecidas, según el Ejecutivo, desde los orígenes de esta iniciativa en el 2008. Se ha logrado la creación de un gran número de unidades artísticas de las diferentes expresiones culturales dentro de las barriadas y los sectores populares del territorio venezolano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.